Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Bolívar, Echeverría, Trascendencia e Impacto para América Latina en el Siglo XXI, de Luis Arizmendi, Julio Peña y Lillo, y el Éder Piñeiro, se presentará el próximo 21 de enero a las 18 horas en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, en Quito. Bolívar Echeverría, ecuatoriano, fallecido en el 2010, ha sido de los pensadores más importantes, eruditos y trascendentes de las últimas décadas, no solo de América Latina, sino del mundo. Internacionales. El Cairo, Egipto. Una construcción defensiva similar a la famosa muralla china fue descubierta recientemente en Suez, al norte de Egipto. El hallazgo, por puro azar, es de tal magnitud que las autoridades egipcias han decidido tomarlo como núcleo central de un futuro museo sobre el arte militar en la época de los faraones. La construcción data de las dinastías 18 y 19. Está fabricada con ladrillos de adobe y consiste en varios fortines, barricadas y trincheras defensivas, diseñadas para detener a invasores interesados en conquistar el imperio de los faraones, a quienes no les faltaban enemigos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.